Villancico. Por María Pantoja, de Jerez de la Frontera. Vete allá afuera, Giuseppe, vete allá afuera a bailar, que con esos zapatones ya el niño va a despertar. Si hubiera bailado los zagales que andan por los aires con la boca abierta, todavía de quedar. Tiene compasión de este niño tan chiquerretito, que hace pucherito con mucho pinón. Danda hasta Giuseppe mío, que tanta madre buscando, ha estado toda la noche con Giuseppe en un fandango. Si viera bailar los zagales que andan por los aires con la boca abierta, había de quedar. Tiene compasión de este niño tan chiquerretito, que hace pucherito con mucho primor. Giuseppe, vete allá afuera a bailar, que con esos zapatones ya el niño va a despertar. Si hubiera bailado los zagales andan por los aires con la boca abierta, todavía de quedar. Tiene compasión de este niño tan chiquerretito, que hace pucherito con mucho pino. Si viera bailar los zagales que andan por los aires con la boca abierta, todavía de quedar. Giuseppe, puede perder la negra, vete allá afuera a bailar, porque está negro y bebido, ya el niño despiertará. Seguirá bailar los zagales que andan por los aires con la boca abierta, todavía de quedar. Tiene compasión de este niño tan chiquerretito, que hace pucherito con mucho primo. Yo te traigo aquí la cinta de Italia, niña, para ti.